leyenda del boxeo mundial, Muhammad Ali, falleció la noche del viernes, a la edad de 74 años. Nació el 17 de enero de 1492 en Louisville, Kentucky, hijo de Cassius Marcellus Clay y Odessa O'Grady. Tuvo una hermana y cuatro hermanos. Su padre pintaba carteles y señales, su madre fue ama de casa. Se inició en el boxeo gracias a un oficial de policía de Louisville. Él también es entrenador Joe Martin, que le conoció cuando estaba furioso porque un ladrón le robó su bicicleta. Cassius le dijo que iba a pelear con el ladrón. El oficial le recomendó que antes aprendiera a boxear. De ganar una pelea callejera, se convenció de que era el más grande pugilista que había nacido en el mundo. Durante cuatro años de carrera amateur fue entrenado por Chuck Bodak. Clay ganó 6 títulos Kentucky Golden Gloves, 2 títulos nacionales Golden Gloves, 1 título Amateur Athletic Union National y la medalla de oro amateur en los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma. Su récord amateur fue de 100 victorias con 5 derrotas. Afirmó en su autobiografía de 1975 que poco después de su regreso de los Juegos Olímpicos arrojó su medalla de oro al río Ohio, después de que a él y a un amigo se le negara usar el servicio solo para blancos de un restaurante. En su primera pelea profesional demostró una increíble rapidez de manos y pies, considerando su estatura de 1,88 m y un peso de 85 kilogramos. Después de solo 20 combates profesionales, venció a Sonny Liston, convirtiéndose en el campeón mundial de su categoría. La del 25 de febrero de 1964 aún es recordada como una de las jornadas más tensas vividas en el Convention Hall de Miami Beach. La noche en que el boxeador Cassius Clay arrebató en 7 rounds su cinturón al entonces campeón mundial de los pesos pesados, Sonny Liston. Soy el más grande, soy el más grande, fue la frase con que el futuro Muhammad Ali oficializaría ese triunfo sobre el oso feo, como llamaba burlonamente a su contrincante. Y la frase con que el deportista negro elegido como uno de los más grandes del siglo XX entró definitivamente en la historia de la cultura occidental. Se convirtió al Islam en ese mismo año y adoptó el nombre de Muhammad Ali. En 1967 se negó a incorporarse al ejército, alegando ser musulmán y por lo tanto objetor de conciencia. A Ali no le importó exponerse a 5 años de prisión y $10,000 de multa por negarse a servir en las Fuerzas Armadas. Acusado de desertor, las autoridades del boxeo declararon su título vacante. Regresó al ring en 1970 y ganó 2 peleas, pero perdió el combate por el título contra Joe Frazier en marzo de 1971. Ese mismo año, el Tribunal Superior de los Estados Unidos revocó su condena. Reapareció en 1974, venció a Frazier en enero y volvió a conquistar el título de peso pesado, a noquear al campeón George Foreman en octubre en Kinshasa, Zaire. 4 años más tarde, en febrero de 1978, perdió el título ante Leonie Spinks en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, en septiembre del mismo año consiguió recuperarlo al ganar Spink en un combate de 15 asaltos en Nueva Orleans, Luisiana. Retirado en 1979, volvió al año siguiente para retar a Larry Holmes en el campeonato mundial, perdiendo ante su contrincante. Ali peleó por última vez el 11 de diciembre de 1981 en Nassau, perdiendo contra Trevor Berbick. Con una reputación de luchador agresivo de fuerte personalidad, su técnica fue definida como volar como una mariposa y picar como una abeja. Ali estuvo en primera plana en los medios de comunicación, retando y provocando a sus contrincantes a través de entrevistas y confrontaciones concertadas de antemano. Llegó a ser una figura del deporte reconocida a nivel mundial y se retiró como uno de los mejores campeones de boxeo. La International Boxing Research Organization lo clasificó entre los 10 mejores pesados de la historia. Fue diagnosticado de Parkinson en 1984, un síndrome neurológico caracterizado por temblores, rigidez de los músculos y lentitud del habla y de los movimientos, que es común en actividades como el boxeo. En los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, encendió la llama olímpica en el estadio. El 27 de julio de 2012 fue portador titular de la bandera olímpica durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. Se casó 4 veces y tuvo 7 hijas y 2 hijos. Campeón olímpico en 1960, campeón de los pesos pesados en 1964, 74 y 78, 25 peleas por el título, 22 victorias tras derrotas. Cassius Clay Muhammad Ali. Dos cosas quiero decir nada más. Muhammad Ali se negó a ir a la guerra de Vietnam. Eso le costó 5 años de cárcel y le costó la pérdida del título mundial de los pesados. Y cerquita de este barrio, en Parque Patricio, un boxeador, Ringo Bonavena. Hay una calle inclusive. Boxeador argentino, peso pesado, que en el mejor momento de Muhammad Ali, como boxeador, como el más grande boxeador, peso pesado de todos los tiempos, Ringo, estuvo a punto de noquearlo. Cosa que el mismo Muhammad Ali reconoció. Fue mi peor momento, dijo. Tal vez a Ringo le faltó eso que tenía Carlos Monzón, medirlo. Se entusiasmó. Pensó que ya lo tenía Muhammad Ali. No fue así. Pero valga este homenaje a ese gran boxeador que fue Ringo Bonavena, del barrio de Parque de los Patricios, que murió. El aniversario de su muerte fue hace pocos días, lamentablemente, en el King Ranch, en Nevada, en un burdel. Lamentablemente. De toda manera, el pueblo argentino se lo supo reconocer en una de las más grandes manifestaciones que se vieron de recibimiento y de homenaje

yo no cambio más. Pero no olviden que la espero. No espere que la olvide. Si por usted me muero, me muero cuando ríe el corazón. Pero no olvide que la quiero. Sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Porque a partir de hoy no es el mismo corazón. Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Bueno, Vicentico y Diego Torres, hoy vamos a musicalizar homenajeando a la mujer, ni una menos. Recibimos un comunicado, lo encuentro en Memoria de Justicia, repudiando el decreto de autogobierno de las Fuerzas Armadas. Las organizaciones de Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia denunciamos el reforzamiento represivo que se oculta detrás del supuesto reordenamiento administrativo del decreto 721 firmado por Mauricio Macri. Este devuelve a las Fuerzas Armadas autonomía para resolver ascensos y bajas, designaciones de personal, traslado, premios, entre otras cuestiones que hasta ahora dependía del Ministerio de Defensa. De esta manera será el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas quien designará a los oficiales y suboficiales del Estado Mayor, a los militares retirados para funciones docentes y a los agentes civiles, a quienes autorizará sus cambios de destino. También habilita la incorporación de personal retirado para cumplir tareas docentes, cobertura sistemáticamente utilizada para mantener a genocidas dentro de la estructura militar, como fue el caso del contramirante Roberto Pertusio, acusado desde 2006 por delitos de lesa humanidad y que continuó en funciones hasta 2008. Este decreto sale a la luz tras el discurso pronunciado por Mauricio Macri en el Día del Ejército. Allí anunció aumento de salarios y presupuesto para el reequipamiento, pero fundamentalmente reivindicó la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el terrorismo internacional. Es decir, la completa subordinación a las políticas del Departamento de Estado y la DEA norteamericanos y su participación en la seguridad interior. El genocida César Milani, ascendido a jefe del ejército por el gobierno de Cristina Fernández, aplaudió las palabras de Mauricio Macri sentado en primera fila. El decreto de Macri apunta a reforzar la alianza política con la corporación militar, como también lo ensayaron en el pasado otros gobiernos constitucionales ante escenarios de grandes crisis sociales. Hoy, esta alianza tiene la mira puesta en la resistencia popular al ajuste del gobierno nacional y los gobernadores. Lo confirman los sistemáticos ataques policiales y judiciales contra los trabajadores de Tierra del Fuego, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy, y también en la provincia de Buenos Aires con la represión a los trabajadores municipales en La Plata y el desalojo de los cortes de ruta de los obreros de Cresta Roja y Mascardi. Denunciamos el decreto de Macri y también la hipocresía del control civil sobre las Fuerzas Armadas, porque este nunca fue un obstáculo para que siguieran actividades centenares de responsables de crímenes de lesa humanidad. La prueba está en que un genocida como Villani pudo alcanzar la jefatura del ejército. Las Fuerzas Armadas todavía revistan miles de oficiales y suboficiales que estuvieron activos durante la dictadura. Esta política de reforzamiento del ejército no es rayo en cielo sereno, porque en Palma, con las leyes antiterroristas y la participación del ejército, el operativo Escudo Norte del gobierno anterior. Cárcel común y efectiva a todos los genocidas por todos los compañeros. Apertura de los archivos de la dictadura, basta de ajuste y represión. Este es el comunicado que suscribe el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Bien, quería mostrarle hoy un audio del periodista Darío Aranda que detalla el escenario nacional que se vive en torno a los conflictos territoriales frente a la avanzada extractivista. Son 9 millones de hectáreas en conflicto que involucran a 64.000 familias, y de las cuales el 60% de esas disputas comenzaron en las últimas 2 décadas, en donde el 80% tiene una posesión veinteañal. Aranda destacó además cómo se terminan vilipendiando legislaciones vitales como la Ley de Glaciares, la de Bosques y la 26.160, que impide los desalojos. Vamos a escuchar entonces ese audio del periodista Darío Aranda. Salió hoy en el portal Infobae de un colega, Juan Parrilla, que da cuenta de una situación que algunos veníamos trabajando y que hemos compartido entre varios colegas, que tiene que ver con un desmonte, una situación de un conflicto, que por ahí el dato que ilustra la nota es que se trata del técnico de la selección, el Tata Martino. Uh-huh. 5.000 hectáreas en Salta, en el departamento de Rivadavia, que él ha comprado con sus socios hace unos 5 años y que las quiere vender, y para vender la provincia de Salta, la misma provincia, te dice que lo mejor es tener para venderlo un permiso de desmonte. Así fue que él tramitó un desmonte y ahí surge un conflicto, porque en esas 5.000 hectáreas vive una familia campesina desde hace más de 100 años, y al mismo tiempo otras 20 familias hacen uso del predio de manera de los animales están en el lugar, ¿no? Pastan en el lugar. La nota es muy completa, yo la recomiendo, está ahí en Infobae, y habla un poco de las formas en cómo la especulación inmobiliaria, el agro, se maneja. Ahí Martino lo que dice es que él compró de buena fe, puede ser, pero bueno, hay gente adentro, ¿no? Y la gente adentro no solamente que es gente, sino que tiene derecho adquirido sobre el lugar. El técnico de selección lo que intentó fue llegar a un arreglo ofreciendo 100 hectáreas, que 100 hectáreas para alguien urbano puede ser un mundo, pero en el mundo campesino, en el mundo indígena, ni que hablar en el norte salteño, el norte pobre salteño, 100 hectáreas no alcanza ni para la vida de unos pocos animales. Esto me impulsó a hacer un breve repaso de ciertas situaciones de conflicto que se mantienen en la orden del día, que cada día se reproducen y que uno a veces, como hay tantos conflictos territoriales, uno a veces, si no es por un título de una persona famosa o de alguna situación de gravedad, sí, lo termina dejando de lado porque ya es parte casi de lo cotidiano. Sí, es un rápido punteo y que termina con alguna lectura más general. Un rápido punteo es, bueno, este caso puntualmente que salió hoy en Infobae del Tata Martino en Salta. La semana pasada el MOCASE Vía Campesina, el Movimiento Campesino Santiago del Estero, denunció nuevamente a la empresa Manaus, la empresa de gaseosas, que mantiene un conflicto ya hace 2 años en un territorio, en el departamento de Jiménez, en el noroeste provincial, también avanzando sobre familias campesinas. Está judicializado y también en una mesa de diálogo ese conflicto, pero la semana pasada la empresa Manaus avanzó de manera violenta sobre 7 familias campesinas. El paraje es la comunidad Bajo Hondo. Tuvo la complicidad siempre presente del Poder Judicial, en este caso la jueza María Lucrecia Martínez Llanos fue la que ordenó el desalojo, y se mantuvo todo un día una situación muy intensa, donde el Mocase Vía Campesina lo que pudo realizar es movilizar a más de 100 campesinos hasta el lugar, y en la tarde de ese mismo día, ese 19 de mayo, recuperar el predio para las familias campesinas. En el medio, las 7 familias, las mujeres, niños y hombres, habían sido desalojados y puestos a la vera del camino vecinal, ¿no? Claro. Eso también son hechos de violencia que una cosa es contarlos así a la distancia, pero otra cosa es vivenciarlos, ¿no? Imaginarse, claro, ponerse en esas personas que de golpe llega la policía con enorme cantidad de armas y de forma violenta desaloja y echa la ruta o a los caminos vecinales a las familias. Esta historia, entre comillas, sigue el conflicto abierto, si se quiere, como parte positiva, gracias a la organización comunitaria del Movimiento Campesino Santiago del Estero Vía Campesina, las familias volvieron a ocupar el lugar, a vivir donde siempre trabajaron. Ese es otro caso, ¿no? En Santiago del Estero, que siempre remarcamos, fue un emblema, es un emblema de la lucha territorial. Nos trasladamos rápidamente a otro, una provincia cercana, Catamarca, muchas veces más asociada a la megaminería, donde se dan muchas luchas justamente con la megaminería, pero en este caso en el pueblo indígena de Aguita. El pueblo de Aguita habita en el oeste provincial, también desde tiempos inmemoriales, es parte de la Unión de Nación del Pueblo de Aguita, que conforman junto a las comunidades de Salta y de Tucumán, y ahí también la semana pasada llegó una orden de desalojo en la comunidad, en comunidades indígenas de Belém. Belén, justamente el oeste provincial, zona muy cercana donde se explota la tristemente célebre minera Lumbrera, y ahí las comunidades que sufrieron esta avanzada terrateniente fueron las comunidades de Aguita de Corral Blanco y Aguas Calientes. Se pide, mediante una orden judicial, de vuelta, ahí el Poder Judicial, se pide el desalojo puntualmente de una familia de Aguita, donde se argumenta que hay un título de propiedad de un privado, de la década del 70, ¿no?, que nunca habitó en el lugar. Ahí la comunidad de Aguita obviamente lo que dice es: nosotros vivimos acá desde hace generaciones, desde nuestros bisabuelos, y no solo eso, sino que está vigente en la Argentina la ley 26.160, una ley aprobada hace casi 10 años, que, entre otras cosas, reglamenta que se tienen que frenar todos los desalojos judiciales que involucren a pueblos indígenas. O sea, con la vigencia de una ley específica de la materia, en Catamarca el Poder Judicial ordena justamente un desalojo. Claro. Bueno, otro conflicto abierto. Ahí la Unión de Nación del Pueblo de Aguita articuló muy bien y ha impedido por el momento ese desalojo. Me parecía puntualmente importante en Catamarca, porque muchas veces, incluso para los que trabajamos y contamos las historias, las resistencias de los pueblos indígenas, pareciera que en Catamarca no hay campesinos, claro, no hay indígenas, y la verdad que hay mucha lucha y organización territorial de los pueblos indígenas y de los campesinos. Nos vamos a un tercer punto, digo, ya estamos en Santiago del Estero, Salta con Martino y familias campesinas, Santiago del Estero con el Mocase y la lucha contra la empresa Manaos, Catamarca, la lucha contra un terrateniente y el pueblo de Aguita, y el último punto que quería hacer como un repaso, así un muy breve mapeo de lo que uno se puede hacer, es las Salinas Grandes, que lo hemos tocado el tema muchas veces. Ese paisaje de postal, ¿no? Lugar de los turistas, de esa planicie blanca, hermosa, que están en el norte del país, en distintos lugares. Salinas Grandes, puntualmente, es parte de Jujuy y parte de Salta. 33 comunidades, Colla y Atacama. Y la tragedia de la abundancia, ¿no? La maldición de la abundancia, como le dicen. En ese lugar hay litio. El litio usado para las baterías de celulares, de computadoras y la industria automotriz de los autos eléctricos. Desde hace ya varios años se vienen avanzando las empresas mineras. Siempre digo yo que es como la prima hermana de la minería de litio. Totalmente. Si bien no comparten el método, ocasiona exactamente lo mismo: enormes cantidades de agua, contaminación, desalojo de comunidades. Y ahí desde 2010 en las Salinas Grandes, el pueblo Colla y Atacama está resistiendo, son 33 comunidades, la famosa mesa de 33 comunidades, que ha judicializado el conflicto, que la Corte Suprema lo devolvió a la provincia, recordando siempre cómo la Corte Suprema muchas veces se lava las manos en algunas cuestiones referidas al extractivismo, y que ahora tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta causa. Bueno, lo positivo que habíamos dado cuenta es en agosto del año pasado, las 33 comunidades hicieron algo inédito para los pueblos indígenas de Argentina. El año pasado aprobaron un protocolo de consulta. ¿Esto qué es? En Argentina, como en la América Latina, hay frondosa legislación de derechos indígenas y que obliga a los estados a consultar a las comunidades cuando se van a hacer, va a hacer alguna actividad que pueda afectar sus derechos. Este es el protocolo de consulta y consentimiento libre, previo informado, se llama técnicamente. Muchas veces los jueces se escudan en que no saben cómo hacer esa consulta a las comunidades. Porque esta consulta no se trata de ir un día, preguntarles y bueno, a ver qué pasa. Es un proceso que puede durar años. El gran paso adelante de la mesa de 33 comunidades de Salinas Grandes fue que durante 2 años debatieron en asambleas cómo es el protocolo de consulta, lo aprobaron, son más de 60 carillas, especifica punto por punto cómo deben actuar los estados, municipal, provincial, nacional, por cualquier actividad, y está vigente, ¿no? Ellos lo llevaron a distintos organismos, entre ellos la Corte Suprema, que en su momento dijo que no sabía cómo aplicar el protocolo y cómo aplicar el derecho a consulta, y es un protocolo que ellos lo toman como valedero para cualquier actividad que puedan instalarse en sus territorios. La mala noticia, y que tiene que ver con el conflicto territorial, en marzo pasado se supo que el gobierno de la provincia, el gobierno jujeño, le había otorgado 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes a una minera canadiense, la minera Tajín se llama, para explotar litio, para explorar litio, mejor dicho. Obviamente que esto vulnera todos los derechos, el convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional, el protocolo de consulta que había aprobado el año pasado las 33 comunidades Coya y Atacama. Entonces, frondosa legislación y el Estado, aunque están vigentes frondosa legislación y protocolos de consulta, avanza y entrega 90.000 hectáreas a una multinacional, en este caso canadiense. Las dos reflexiones como que engloban esta situación es, por un lado, en 2013, un primer y único informe oficial sobre conflictos de campesinos y pueblos indígenas remarcaba que en Argentina, un informe de la Secretaría de Agricultura Familiar, remarcaba que en Argentina hay al menos un piso de 9 millones de hectáreas en disputa. Uno dice 9 millones, y corregime, Pablo, digo si se hace muy mucho número, no, a veces no dice nada 9 millones. Entonces la cifra es que son 450 veces la ciudad de Buenos Aires. La superficie de la ciudad de Buenos Aires, 450 veces, para tener una referencia. Son 850 casos que son un piso de conflictos. ¿Me seguí más o menos? Sí. Sí, te escucho. Ah, perfecto. Te escucho. Bueno, eso, son 9 millones de conflictos, 9 millones de hectáreas en disputa, 450 veces la ciudad de Buenos Aires y 64.000 familias involucradas. Dos datos puntuales que hacen el mapa de la conflictividad argentina. En el 60% de los casos, en el 60%, comenzaron las últimas 2 décadas. O sea, el 60% de los casos de conflicto territorial de campesinos indígenas comenzó en las últimas 2 décadas. Y en el 80% de los casos, en el caso de campesinos puntualmente, hay posesión veinteañal. Esto es que hace más de 20 años trabajan en el lugar y tienen derechos adquiridos según el Código Civil. El mismo informe de la Secretaría de Agricultura Familiar remarca que, entre otros elementos que hacen a la conflictividad, esto yo lo remarco como dato oficial, digo, porque es el propio Estado, son el agronegocios, la megaminería, y el otro punto que muchas veces nosotros lo dejamos afuera, pero ustedes lo conocen bien, creo, en la zona, es el turismo. El turismo muchas veces también actúa como una actividad que desaloja y que avanza sobre los territorios. Esa es una reflexión general, digo, de estos conflictos: Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, con el tema del litio, y algo que el otro día leía un texto del ministro de Ambiente, Bergman, que él hacía mucho eje en una columna justamente en Infobae sobre respetar la ley, que la minería es una actividad lícita, etcétera. Hacía mucho eje en la ley, ¿no? Y acá, en el extractivismo y en la situación de los campesinos, los pueblos indígenas, hay 3 leyes básicas que se están violando de manera sistemática: la ley de glaciares, con la megaminería, la ley 26.160, que protege a los pueblos indígenas y ordena frenar cualquier desalojo, y el otro punto, la ley de bosques, que también avanza sobre los territorios campesinos e indígenas. La reflexión general es cómo se quiere usar la ley para legitimar un modelo, pero al mismo tiempo se olvidan frondosa legislación que debiera frenar justamente ese modelo. Qué bueno. Más allá de que, como sabes, insistir más de una vez que por ahí los números no ayudan, pero en este caso son más que gráficos. Cuando mencionas estos 9 millones de hectáreas que lo graficas con estas 450 veces la ciudad de Buenos Aires, habla de la dimensión, de una dimensión de un conflicto territorial del cual obviamente en cada uno de esos detalles que muchas veces nos traes a escena y que hablan de los conflictos, está esta historia, que en un comienzo de la columna mencionabas, ¿no?, que por ahí cuando se produce algún hecho superlativo, como ha sido este caso que nos mencionabas, en la que se ve involucrado el director técnico de la selección, cobra como mayor importancia, sobre todo para las grandes empresas periodísticas, ¿no?, que lo ponen un poco en el tapete al tema. Pero evidentemente es una problemática que ninguna gestión está tratando de alguna manera de reordenar el problema territorial que tenemos en el país, ¿no? Sí, muchas veces, como bien decís, los nombres, los famosos. Recuerdo mucho cuando fue algo muy cercano ahí a Esquel, ¿no? Sí. El conflicto de la comunidad Santa Rosa Leleque y la multinacional Benetton. Uh-huh. Permiten visibilizar y muchas veces incluso de los medios, los que también trabajamos en los medios comerciales, hacemos uso de, en el buen sentido, de esa notoriedad o de ese factor. Uh-huh. Pero al mismo tiempo hay muchísimos otros casos, me parecía importante englobar los casos más anónimos, entre uh-huh. comillas, uh-huh. donde no siempre son grandes empresas, ni actores conocidos, ni famosos, que avanzan sobre el territorio, y siempre con la complicidad de los estados en distintos niveles y de este factor que muchas veces dejamos de lado y que hay que hacer mucho eje, incluso como autocrítica, el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial actuando siempre en consonancia, dejando de lado la frondosa legislación que protege a campesinos y pueblos indígenas. Lo mismo de siempre, los planes ya lo sabemos, digo, solamente lo recuerdo que con el actual gobierno, el avanzar con la actividad extractiva, tanto petrolera, minera, como agropecuaria, es sabido, digo, es reconocido por el propio gobierno, así que me parecía que no venía mal hacer un repaso. Totalmente. De un mínimo estado de situación, con números generales, globales, y que son un piso nada más de los conflictos, están 9 millones de hectáreas, que están en disputa y que van a seguir en disputa. Quería cerrar con una breve definición, uh-huh. tres líneas. La Unión de Nación del Pueblo de Aguita, reunida en Catamarca por el caso de las comunidades de Belén que están resistiendo ahí el desalojo, uh-huh. terminaba su comunicado con una frase que me parece que engloba buena parte de los conflictos de todo el país. Dice: la comunidad de Aguita, de Catamarca, nos declaramos en estado de alerta y movilización por la Pachamama, por nosotros, por nuestros ancestros y por nuestros hijos. Sí. Defenderemos hasta las últimas consecuencias los territorios donde convivimos desde tiempos inmemoriales. Me parece que en ese párrafo resume por quién luchan, por quién defienden y por quién están dispuestos a dejar la vida, ¿no? Y el espíritu que me parece que reina en las distintas comunidades y poblaciones que vienen tratando de frenar esta avanzada de la cual venimos denunciando hace muchísimo tiempo, que tiene que ver justamente con este escenario complejo que acabas de describirnos. Y vino bárbaro también, Darío, esto que, sobre todo cuando hiciste mención a la columna, a las consideraciones de Bergman, haciendo tanto hincapié, que no es el primero que lo hace, en realidad esta es una muletilla que suelen utilizar los sectores políticos cada vez que pretenden avalar la actividad extractiva, de la cuestión legal, ¿no? El marco legal que existente, digamos que no están apelando a ninguna actividad ilícita y demás. Vino bárbaro que recuerdes que hay normativas de gran avanzada que fueron aprobadas en los últimos años y que lamentablemente hoy se ven como las están ultrajando, esto que mencionabas, la ley de gracia de bosque y la de desalojo, que evidentemente están dispuestos a llevarse todo por encima, ¿no? Sí, ahí con la situación de Bergman, lo mencionaba al paso y obviamente recordar, creo que en su momento hizo referencia a Enrique Viales, también compañero, sí, sí. columnista del programa, uh-huh. con una respuesta muy contundente. Totalmente. En el mismo sitio Infobae, me parece que punto por punto desglosaba y marcaba las carencias o las hipocresías de las definiciones del ministro de Ambiente. Totalmente, totalmente. Bárbaro, hermosa columna, nos estamos encontrando la semana que viene seguramente. Y si no hay feriados en el medio, si no se toma... Voy a tirarme en mi casa. tiempo mi mano y a soltar mis huesos para que ubiquen tu rastro. Tu boca es una naranja, tu boca es buena y redonda. Tu boca es un gran abismo donde se pierden mis ondas. Linda, linda, cuánta certeza. Llenaste toda mi pieza. Algo hizo clic dentro de mi cabeza al verte llegar. Linda, linda, quiero tu aire. Y ya que estoy en el baile, solo me queda bailar. Es tan fuerte que mete miedo. Me descubrí a mí mismo pisando mis propios frenos. Es que la luz de tus ojos pateó el tablero y mis piezas se mueven como un panal cuando empezó la tormenta. Linda, linda, dame un descanso. No quiero otro remanso que el que vi en tus ojos en el momento en que te desnudas. Linda, linda, voy a tirarme. Tengo confianza en el aire. Sé que te voy a encontrar. Veo moverse mis labios cuando te dicen te amo. Puedo sentir el recuerdo que deja tu cuerpo en mi mano. Puedo sentir el dolor cuando arquea mis cejas. Es que fue todo tan bueno que yo no tengo ni quejas. Linda, linda, linda, linda, linda. No quiero otro remanso que vi en tus ojos en el momento en que te desnudas. En el aire, sé que te voy a encontrar. Que vi en tus ojos en el momento en que te desnudas. Linda, linda, voy a tirarme. Tengo confianza en el aire. Sé que te voy a encontrar. Bien, Jorge Drexler y Kevin Johansen homenajeando a la mujer. Ni una menos. Bien. Y también, bueno, escuchábamos al periodista de Diego Aranda detallando el escenario que se vive en torno a los conflictos territoriales frente a la avanzada extractivista. Y ahora queremos compartir un audio del programa Voces del Mundo de AM750, que se emite los lunes de 22 a 23. Pero queremos escuchar a Jane Petras. ¿Por qué? Porque Jane Petras está planteando desde hace un par de semanas, contra toda, digamos, las versiones o los puntos de vista que hablan de la avanzada de la derecha en América Latina, que a diferencia del ciclo abierto en los 90 por Fernando Enrique Cardoso, presidente argentino de aquellos años que, como ustedes saben, yo no nombro, Alberto Fujimori, hoy detenido y cuya hija aparentemente ha perdido el balotaje en Perú, a pesar de que tenía ventajas. Nosotros analizamos ese tema con Ricardo Napurí el lunes pasado. Pero evidentemente la arremetida de los sectores que no apoyan a Pedro Pablo Kuczynski, sino que más bien se han pronunciado por evitar que Keiko Fujimori asuma la presidencia en Perú, han dado como resultado que se haya revertido esa ventaja que aparentemente tenía la hija de Alberto Fujimori. Es decir, todo un periodo que se vivió en los años 90. Bueno, Jane Petras dice ese periodo de resurgimiento del liberalismo, del neoliberalismo en América Latina, va a ser un periodo corto. Y se fundamenta en las dificultades que tiene el presidente Temer, que ha reemplazado a Dilma Rousseff. Ha renunciado en 3 semanas, tercer ministro. No, en esta entrevista que fue el lunes pasado, por supuesto, nuestro presidente Mauricio Macri todavía no había sufrido la arritmia, que según Hugo Moyano es porque le da mucho disgusto lo ministro. Y yo califico de una arritmia social. Entonces, el planteo, la polémica que plantea Jane Petras, sociólogo norteamericano de izquierda, es este ciclo del neoliberalismo es un ciclo corto. Dice otras cosas, bueno, yo realmente no quiero abundar en detalles. Él dice que el gobierno de Mauricio Macri dura hasta octubre. Bueno, seguramente debe tener sus razones. Vamos a ver si podemos hacer una entrevista desde la pequeña aldea de Barracas al mundo, con Jane Petras en Binghamton, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, a los efectos de poder dialogar en profundidad con él acerca de estos conceptos. Pero mientras tanto, vamos a reproducir el diálogo que Jane Petras tuvo con Telma Luzzani en Voces del Mundo, que se emite por la M750 los lunes de 22 a 23. Las Voces del Mundo. Contamos lo que otros callan. En Voces del Mundo, el tema del día. Bueno, y a los oyentes de Voces del Mundo les recomiendo un ensayo, creo que no está traducido al español, de Jane Petras. El ensayo habla del justamente imperio, donde nunca, el imperio donde el sol nunca se pone, eso se decía del imperio español en algún momento. Y es un análisis muy interesante, hace como un panorama del mundo actual, porque ve, por supuesto, a Estados Unidos como el mayor poder imperial, pero que no domina todos los aspectos políticos, económicos, incluso militares, habla por supuesto de Rusia y de China como probables rivales, pero lo que es interesante, que les recomiendo quienes puedan entrar a ver este ensayo, muy muy interesante, cómo describe las regiones que son satélites de Estados Unidos. Las divide en 4 niveles, ¿no? Uno sería Europa Occidental, Canadá, la segunda sería Asia-Pacífico, la tercera Medio Oriente y África, y la cuarta América Latina. y en cada una establece los distintos niveles, o sea, como hay países que son aliados, otros países que son vasallos, otros que son subordinados, otros que son clientes. Es decir, cada país, según cada nivel, va teniendo distintas relaciones con el imperio. Las correlaciones de fuerzas van cambiando, no actúan como patrones fijos, sino según también los propios intereses de algunos de esos países. Justamente es tan interesante este ensayo que nos pusimos en contacto con James Petras. En este momento está en línea. Buenas noches, James Petras, ¿cómo se encuentra? Estamos bien, aquí está la noche, estamos descansando, pero esperando tu llamada. Bueno, muchas gracias. El profesor está en Nueva York, es sociólogo norteamericano, conocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos. Bueno, profesor, la primera pregunta que le quiero hacer es si muchos dicen que hoy Estados Unidos es un imperio en decadencia. ¿Es así? Bueno, es una cosa bastante discutible porque en algunos aspectos militares los Estados Unidos sigue avanzando y sigue montando sus armamentos nucleares enfrentando Rusia y ahora con China. Tiene una armada marítima frente a Irán. No podríamos decir que los Estados Unidos están en decadencia en este lado militar y ahora han ganado terreno en América Latina con los gobernantes en Argentina, en Brasil y ahora fortalizando sus posiciones regionales con Almagro como un vocero para los Estados Unidos en la OEA. Un desafío muy grave contra Venezuela. No debemos decir que los Estados Unidos están en decadencia. Es una lucha constantemente en pugna donde los Estados Unidos pierde terreno, pierde aliados, pierde una economía en función de sus intereses. Podríamos decir que hay que analizar en cada contexto las configuraciones de poder y no dar abstracciones generalizadas en función de alguna y otra coyuntura. Profesor Petras, lo saluda Mercedes López Amiguel. Mencionaba la decisión de Almagro en la OEA, que es por estas horas, y yo me preguntaba por qué Estados Unidos no ha tenido una posición mucho más firme con el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil. Yo creo que tenían posiciones, pero funcionan muy bien con los voceros y representantes que tienen en Brasil. Y hay que decir que las cosas no simplemente marchan a partir de representantes directos. Hay políticos que tienen contacto y utilizan como instrumentos de poder, como Temer, por ejemplo, han tenido reuniones, consultas, anticipando el golpe, las impeachments, y los otros representantes hemos tenido aquí en Estados Unidos hace poco, señor Cardoso, que es un gran político para la ultraderecha y debemos analizar entonces la política no simple en función de un embajador como en las repúblicas bananeras que simplemente con el dedo podrían arreglar política. Las cosas no funcionan así. Macri, por ejemplo, tenía relaciones íntimas y podríamos decir un cipayo, pero también tiene sus respaldos clásicos en Buenos Aires, Florida y en los barrios lujosos y también sectores de clase media. Ahora, esta asociación es lo que llamamos en mi estudio para Washington en este momento el modelo para cambiar las políticas económicas y militares en América Latina es Macri. El modelo Macri es la forma que para los Estados Unidos está buscando transformar la política en Venezuela, en Brasil y otros lugares más. En la visita de Obama es simplemente simbólico de la representatividad que tiene Macri, como era el Menem en los años 90 con Clinton. Era el modelo para convertir la economía y privatizar las empresas y abrir el camino para los grandes sectores financieros. Claro. Escúcheme, profesor, ¿y cómo interpreta la aproximación de Estados Unidos a Cuba? Bueno, eso es en un coyuntura, en los fines de los 90, en el primer década. Hay que reconocer que Washington quedó sin aliados con los gobiernos de centro izquierda, con Chávez, los Kirchner, con Lula, Evo Morales. Y mucho más, existía un contexto donde Washington no tenía ningún apoyo y también tenían indicaciones de que dentro de Cuba existen sectores abiertos a una apertura económica, y también el hecho que Cuba no representaba ninguna amenaza política en representación de un proyecto revolucionario. Era la vía de coexistencia pacífica, y creo que ellos decidieron que podrían cambiar Cuba mucho más a partir de penetración interno. Usted habló de justamente de Chávez, de Lula, de Evo, de los Kirchner, es decir, de todo el proceso que hubo en el siglo XXI en América del Sur, y que fueron una década o incluso un poco de años más. ¿Cómo piensa que que juegan en el plano de lo político, digamos? Bueno, hay que reconocer que en los años anteriores, los años de 2001, 2, 3, era un periodo de gran efervescencia revolucionaria, insurrecciones en Bolivia, insurrecciones en Argentina, quiebras, y surgen gobiernos de centro izquierda que no eran anticapitalistas, algo críticos de la política imperial, pero tampoco antiimperialistas. Ninguno empezó a eliminar todos los grandes capitales extranjeras, pero sí establecieran un equilibrio de fuerzas donde podrían diversificar el comercio con China, con otras regiones, y buscaban en alguna forma mantener un equilibrio entre las clases populares y los capitalistas, entre China y Washington, etcétera. Pero ellos confundieron una táctica del imperialismo que decide en situación de debilidad buscar una acomodación coyuntural. El problema es que los gobiernos de centro izquierda, cuando perdían las oportunidades económicas con los cambios de precios, no tenían una alternativa anticapitalista, antiimperialista. Y por eso, en el proceso del retroceso, los derechistas podrían volver a la carga. Pero también estamos en situación muy inestable, porque los grupos que vuelven al poder, los Macri, Temer y la derecha, no tienen alternativas. La situación de Macri es muy triste, no tiene ninguna alternativa, la economía está en caída. Los capitalistas venían, consiguen, cosechan y se van. Ninguna gran inversión en Argentina, ningún reconocimiento de posibilidades de crecimiento. Según me cuentan, en Washington y Nueva York están muy preocupados porque Macri no han mostrado capacidad de movilizar sus sectores capitalistas en un proyecto coherente y han provocado más enemigos, incluso la clase media, perjudicados por las grandes tarifas en electricidad, luz y fuerza y los demás. Y hay algunos que me cuentan que es un poco cínico porque apoyó Macri, pero me dice que no creo que va a terminar el año en el gobierno. Profesor Petras, en Estados Unidos hay elecciones a fin de año. ¿Cambiará mucho la política exterior con América Latina si gana Donald Trump o Hillary Clinton? Bueno, la situación con Clinton es muy, muy claro. Es un golpista, un derechista, un militarista. Es un fanático por la violencia, apoyó golpes en Honduras, Paraguay, apoyó a los gobernantes más derechistas, Colombia, Santos, Uribe, etcétera. Es un enemigo mundial de paz, de progreso. Ahora Trump es algo muy diferente y muy confuso, porque habla un doble discurso. En un parte dice que está crítico a los mexicanos, no quiere inmigrantes, etcétera, pero el otro lado dice que los Estados Unidos no deben meterse en la política externa de otros países, no deben tratar de crear gobiernos como imitaciones de Washington, etcétera. Entonces es difícil averiguar si es un aislacionista, es alguien que solo busca a partir de comercio y relaciones de Estados Unidos a fortalecer la economía interna. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Entonces lo vamos a llamar más adelante, justamente cuando estemos más cerca de bien, Thelma Luzzani entrevistando perdón, a Jane Petras, sociólogo norteamericano, sobre la situación política latinoamericana y la próxima elección a presidente de Estados Unidos. Bueno, 99.7, Che Barraca, La Pequeña Aldea. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. El lunes posiblemente repitamos este programa porque vamos a estar en la audiencia pública parlamentaria por el retiro de las tropas argentinas de Haití. Ya está confirmado, va a ser un encuentro que se va a realizar en la Sala 2, en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, y allí vamos a intentar instalar esta exigencia del retiro definitivo de las tropas que aún quedan, son pocas, vinculadas fundamentalmente al hospital que atiende la tropa de la OEA, de las Naciones Unidas, de la MINUSTA. Son alrededor de 40 efectivos de gendarmería, pero que ya el Comité por el Retiro de las Tropas Argentinas de Haití ha planteado con el anterior gobierno, y vamos a plantearlo ahora a nivel parlamentario, que ese hospital sea donado al pueblo de Haití. Bien, ni una menos. Nos vamos escuchando a Mario Benedetti y a Nacha Guevara. Hasta el lunes que viene.